Se viene algo que estaría bueno de que mucha de la gente del lugar de Puyén pudiera participar, verlo, compartirlo. Es un trabajo que estuve haciendo este último año y que, bueno, las chicas insistieron, Gillian, mi mujer, uh-huh. Y mis hijas. Y con razón. Eso, que estaba seguro. Buenísimo. Y con razón, claro. Está buenísimo trabajar, pero también está buenísimo mostrarlo. Uh-huh, obviamente se lo uh-huh. mostré a ellas y quedaron encantadas. Entonces de ahí que hicimos contacto con Carla, a ver dónde, cuándo, cómo. Uh-huh. Y aquí estamos, prontos a lanzarlo. Creo que va a ser algo que va a sorprender a más de uno. En realidad le comentaba fuera de línea a Mancay que se trata de dos o tres ejercicios un poquito diferentes, no de la temática, que es siempre la misma, la que a mí me encanta, que es registrar a los cambios sociales de nuestro pueblo. Desde hace 40 años que me toca y me encanta hacerlo. Así que nada, va a haber por supuesto una sección dedicada a la parte humana de nuestro valle, pero también va a tener otra sección que creo que es igual de importante, por eso lo de mundos paralelos, que es mi mirada hacia el entorno, que quizás no hay mucha gente que esté acostumbrada a ver mis imágenes de esto, de lo que nos rodea, de nuestros ecosistemas, de la profundidad del bosque, lo que no miramos casi nunca, y que a mí me toca porque, bueno, obviamente vivo rodeado del bosque, lo considero mi madre y, por supuesto, me la paso fotografiándolo. Y hay muchas cosas que por ahí, en el día a día, el trajín, el trabajo, etcétera, etcétera, uno no lo nota. Pero como yo vivo con la mochila puesta con la cámara y voy a buscar leña con la mochila puesta con la cámara y etcétera, etcétera, me ocurre de encontrarme que en situaciones bastante particulares y poder fotografiar y sobre todo mirarlos y gozarlo de este entorno increíble que tenemos y que del cual vemos nada más que por ahí la parte superficial. Hablamos de un bosque como si fuera una cosa sola y en realidad son miles de seres que habitan ahí. Así que eso, la idea es eso, intercalar imágenes de los pobladores, de nuestra vida, nuestra historia en realidad de este valle, con otros momentos que van a ser dedicados exclusivamente a nuestro entorno. Y eso, yo creo que va a ser bastante sorprendente porque hay cosas de la historia de nuestro valle que por ahí se olvida. Hay una parte inevitablemente dedicada a todo lo que es las conquistas ambientales de este valle, que no son pocas, son muchas. Es más, aquí estamos, aprovecho, hace pocos días atrás hubo una reunión del Consejo Consultivo, como siempre, al principio de mes, y ahí celebramos 10 años de la prohibición de motores a presión en el lago. No puedo creer que ya pasaron 10 años. ¡Wow! Sí, mira. Si usted sigue escuchando ese spot que tiene la radio local llamada Focus, dice, desde el 1 de mayo de 2009 se prohíbe, etcétera, mira. Etcétera. La verdad que es increíble, lo celebramos. Te escuchamos un poco así con un ruido en el teléfono, aparato. Satelital, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre, el teléfono tiene una recepción un poquito extraña, pero bueno, eso es en resumen un poquito, eso es lo que pienso presentar el sábado que viene. Va a ser a las 8 de la tarde, ojalá que sean puntuales, así podemos verlo entero todos juntos y no hay interrupciones. Y también tenemos como invitado especial, muy especial, porque es un amigo que conozco desde que era un niñito de poco más de 2 años. A Jan Herrera, que es un poblador de Puyén ya desde hace un par de años que está instalado en el valle, y que, bueno, quizás no hay tanta gente que lo conozca mucho aquí, pero bueno, es una persona muy importante a nivel musical hizo una brecha dentro de lo que es la música independiente, sí, en La Plata, ¿no? Sobre todo, desde que cuando se fue de Comodoro a La Plata y fue como un... Claro. Primero con su banda acá en Comodoro y luego con su experiencia allí, ¿no? En La Plata. Exacto, exacto. No, llaman, lo que ocurre es que de muy niñito su papá era muy amigo del hermano de Gillian y venían siempre de Comodoro los veranos a veranear aquí a Epuyén y pasaban por la chacra, etcétera. Y después por 16 años no lo vimos más porque justamente estaba en La Plata donde estudió de todo y mandó su banda y tuvo mucho éxito. Y eso, 16 años después volvió a dar un recital aquí en Antuquillén y nos volvimos a reencontrar y ahí realmente fue maravilloso volver a verlo y sentir lo que crea con esta especie de música que no le podemos poner una etiqueta, no, lo cual no. Está fantástico. Y creo que es parte de esa nueva camada de músicos patagónicos que van a reflejar el entorno, que es lo que a veces nos falta bastante cuando hablamos de música de un lugar. Está complicado hablar de, por ejemplo, ¿no? El rock and roll viene de otro lado. La mayoría de las danzas folclóricas que llegaron a esta zona vienen del norte, vienen de Europa, o sea, transformadas, obviamente, ¿no? Pero creo que está también naciendo una música patagónica como la que hubo antes de que se diezmaran a los pueblos originarios, o sea, una música que era el reflejo de esta zona, ¿no? Y creo que toda esta nueva camada de músicos patagónicos lo que está buscando es eso, ¿no? Hablar del entorno, hablar de lo que nos rodea, hablar de nuestra historia, de la parte ambiental, y bueno, Shaman creo que es uno de los primeros pioneros en plasmar eso, y la verdad que es un placer tenerlo, y cuando le pregunté si quería, por supuesto, le salió del corazón, ¿cómo no voy a ir? De cualquier manera voy a ir a verlo, así que me encanta tocarte unas canciones también. Así que él va a ser como la bisagra entre cada uno de los las proyecciones audiovisuales, va a cantar 4 o 5 temas, y creo que va a estar... Bueno, espero que va a estar bueno. Sí, digo, sí. El conjunto que estamos intentando hacer. Y por supuesto, estoy seguro que nos va a acompañar un montón de gente, amigos, en este valle querido. Así que fantástico. Lo espero con ganas el momento y espero que entremos. Sí, hay que poner bastantes sillas, creo. Que sí, si no, sí. El piso está para sentarse también. Muy bueno. Hablamos de eso con Carla. Sí, ayer. Sí, sí. Vamos a traer una pantalla gigante para poder verlo bien. Eso va a estar gente de la Antuquilén ahí dando una mano con el sonido, así que creo que va a estar bueno y pasemos un rato agradable, ¿no? Ay, tanta falta que hace. Sí, señor. Sí, ¿no? Sí, señor. El frío social, político y también climatológico hace de que va a estar bueno estar juntos un rato divirtiéndonos, sonriendo, porque eso, lo que yo creo que transmiten todas estas cosas es, por un lado, risa de vernos a nosotros mismos en estos últimos 40 años, nosotros me refiero al conjunto de la población de Puyén, y también asombrarnos un poquito con cosas que no estamos acostumbrados a ver y que viven con nosotros, conviven con nosotros. Así que esa es la idea, ese es el proyecto, y por supuesto los espero todos, ¿no? Ahí estaremos. Sí, bueno, seguro, pero genial. Muy seguro. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, y bueno, ahí estamos. Vamos Dale. A estar ese día ansiosos, seguramente, como siempre cuando sabemos que estás poniendo tus fotografías para verlas todos, ¿no? Ese compartir que lo hace tan tan lindo, ¿no? Pues muchas gracias genial. Por la entrevista y bueno. Te vemos. Un beso grande y nos vemos el sábado. Chau, chau. Chau, sí.